del grupo Los Pademistas. Estamos en emergencia en el municipio de Tiquipaya. Hemos recibido la emergencia, la noticia de que el puente de Taquiña se ha desplomado. Vamos a conversar con algunos de los ciudadanos. Por favor, amigo, cuéntanos qué es lo que ha sucedido con el puente. Ha llegado mazamorra, lleno de lodo, está ahorita, está afectando todas las casas, está derrumbando. ¿Han visto más o menos en qué sector? Todo el sector Chilimarca. ¿Por dónde vivimos? Sí, ahí está pasando. Eso es lo que está sucediendo en nuestro municipio de Tiquipaya. Vamos a seguir tratando de conversar con más personas que están siendo afectadas por la mazamorra. Vamos a continuar con algunos despachos más adelante, algunas fotografías también para poder comunicar la emergencia que tenemos en estos instantes.